saber cómo vives tan dentro de mí. Lloro al pensar solo en que yo pudiera regresar otra vez a ti. Sigo fincando mis sueños unidos a ti. Y te juro que lo que yo siento ya no cabe en mí. Quiero regresar a ti. Y el deseo de estar a tu lado desgarra mi ser. Fincando mis sueños unidos a ti. Y te juro que lo que yo siento ya no cabe en mí. Quiero regresar a ti. Pronto mis sueños se llenen.